Ay, ay, ay, esta noche me voy al baile del Cuarteto de Oro, porque ahí está la chica de mis sueños. Eva, esta noche la veré en el baile, a la chica de mis sueños. Te diré cuando yo la quiero, que por tenerla me desespero. Si tú la vieras, es como el pétalo de una flor que nace en la primavera. Sus ojos son como el mar, su boca y quiero tenerla. Y esta noche la veré en el baile, de ahí cumpliré mis sueños. Que ya no quiera yo ir a pensar, robarle un beso. Y si ya no quiere, yo insistiré, hasta conquistar no la pararé. Y cuando lo que está pensando hogar, yo la sacaré a bailar. ¡Sí! Te sacaré a bailar, porque me gustas mucho, cosita. ¡Eva! Después esto lo voy agarrando, la cinturita la voy apretando cada vez más. Le voy diciendo cosas al oído, de lo que cuente por mí será. Llegó el momento de darle un beso, por Dios, que es lo que me ha agarrado. Y cuando es el que me busca su boca, sabe lo que me pasó. Un cachetazo ya me metió. Y ahí hay ese cachetazo que me metió por tocarla, por agarrarla. Esta noche la veré en el baile, a la chica de mis sueños. Te diré cuánto yo la quiero, que por tenerla me desespero. Si tú la vieras, es como el pétalo de una flor que nace en la primavera. Tus ojos son como el mar, tu boca y quiero tenerla. Y esta noche la veré en el baile, ya ahí cumpliré mis sueños. Yo ya no quiero ni de perdón, robarle un beso. No quiere, yo insistiré, hasta conquistarla no pararé. Y cuando el bloque también se tocar, yo la sacaré a bailar. Sí, la sacaré a bailar. Apenas empiece a tocar el Cuarteto de Oro. Ahí va. Despacito lo voy agarrando, la cinturita la voy apretando cada vez más. Le voy diciendo con las al oído, cuente lo que cuente, pero me será. Llegó el momento de darle un beso, por Dios, que nervio que me ha agarrado. Y cuando sé que me boca su boca, sabe lo que me pasó. Esta suya me metió. Y como duele, me duele, me duele, me duele, me duele, me duele, me duele, me duele, me duele, me duele, me duele. Cada vez más, qué triste estoy, ya mis sueños terminan.